FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. El sistema funciona al revés, desde hace siglos. Los saqueados son los culpables del saqueo. Los hambrientos son responsables de no tener para comer. Los desocupados son los causantes de su falta de trabajo. Las chicas son las que provocan la prostitución. Los adictos son la causa eficiente del narcotráfico. La violencia no es solamente física, sino también simbólica, y aquellas minorías que gobiernan a través de sus representantes, votados por las mayorías, manejan los negocios ilegales e impulsan grandes negociados que también son legales. La delincuencia de guante blanco jamás será televisada, como tal vez podemos ver a nuestros pibes en las cámaras de los canales de televisión por aire que muestran qué pasa en el Tigre o en otros distritos. El frasco siempre está al revés. Tapa para arriba y protege a los que más tienen y desprotege hacia abajo. Los últimos eslabones de la cadena serán juzgados, nunca los primeros. La delincuencia de guante blanco jamás será televisada. Hay que mostrar las consecuencias. Así funciona el sistema. En Moreno, nuestro mundo al revés, sí, en Moreno, hay que reprimir a una familia pobre por comprar una casa, desalojarla, violentarla, pero de la estafa, silencio, que nadie hable, porque esa oculta lazos que desconocemos y que seguramente entienden cuáles son los negocios inmobiliarios, los negocios de la tierra, los negocios del silencio, no actúan y de esta manera terminan siendo cómplices. Es por eso que los vecinos de Casasco saben que no son responsables y están cansados, ya no piden permiso. Luchan con las herramientas que tienen y cómo pueden. Claudia nos cuenta su historia, pero hoy es Claudia. Ayer fueron otras mujeres y hombres que nos explicaban cuál era el circuito de la estafa. Y mañana seguramente habrá más. Pero con estas herramientas que tienen, que utilizan como pueden, hacen acciones. Ayer fue un encuentro en donde el Día del Niño sirvió como excusa para hablar de los derechos, pero de los derechos vulnerados, de esos derechos que los pibes de Casasco no tienen. Ayer fue esa acción. Hoy se habla de un escrache, una movilización, una forma de gritar. Un escrache hacia un hombre que no le interesan los derechos humanos, que no lo oculta, que maltrata sistemáticamente a las gentes que se acercan al lugar, a ese lugar referente a la institucionalidad democrática, buscando alguna respuesta. Mañana no sabemos qué van a hacer los vecinos de Casasco, pero estamos seguros que la acción camina, no se detiene, porque lo que moviliza es la indignación, la bronca, la rabia. Y así podríamos hablar de cada una de las pequeñas y grandes batallas que existen para visibilizar que la violencia hacia los sectores populares es continua, sistemática y no se detiene. Porque pareciera que lo que ya es parte de mí no se ve, se naturaliza y nadie habla. Pero hay gente que entiende lo que está pasando y algunos se limitan solo a lamentarlo. Y nos preguntamos qué nos falta, si es algún tipo de reacción o falta que las injusticias nos movilicen, que nos permitan levantar la voz para decir basta. Durante varios lustros hemos sido serenos, objetivos, pero la objetividad es inofensiva, no sirve para cambiar el mundo, ni siquiera para cambiar un país como este. Hace falta tal vez pasión, pero pasión gritada, o pensada a los gritos, o escrita a los gritos. Puede ser también que las formas no importen. Hay que gritar que este mundo no es el que nosotros queremos y demostrarlo en la práctica. El respeto a las instituciones que nos violentan es una farsa. Desde aquí decimos que somos modestos. Queremos solo pueblo en el poder. Pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmit your breath and transmit your soul. Speak is new by only that you can ask. Yo matamos so busy, y matamos la que se apranas. Transmit your breath and transmit your soul. Speak is new by only that you can ask. Estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y va. Somos viento. Que es lo que somos, lo que... Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Buen día para todos. Estamos empezando Recorte Informativo. 15 minutos pasaron de las 9 de la mañana y una mañana particular. Se espera que hoy se realicen actividades en el centro de Moreno. Habrá una cobertura de los compañeros de Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez para transmitirles a ustedes lo que está pasando en nuestro distrito. Pero también estuvimos trabajando el fin de semana y haciendo esto que es la continuidad de la información, pero más que la información es saber qué pasa en nuestro distrito y esto que hablábamos en la editorial, cómo la vulneración de derechos es continua, no finaliza en ningún momento y los temas también deben seguirse y nuevamente volver al barrio. En las últimas dos semanas, y tal vez algunos oyentes nos consultaban de cuánto tiempo habíamos estado hablando con Claudia, de los programas especiales que se hicieron desde Casasco o, bueno, Fernando Ochoa desde allí transmitiendo, pero Claudia es la historia que nos representa esto que es el déficit habitacional, las cifras que tenemos de un Moreno que consolida la pobreza en los barrios y al mismo tiempo ve los sectores con más poder a través de los country o aquellos sectores, si queremos nombrarlos de alguna manera, privilegiados, que se ocultan detrás de grandes paredones. Bueno, la historia de Claudia representa una historia más de las tantas que hay en nuestro distrito. Por eso la continuidad y también fijarnos un poco más, entender qué es esto de los planes federales de vivienda. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron las promesas que se dijeron a partir del 2005, 2006? Y luego lo que sucedió con las mismas. Como parte del conurbano bonaerense Moreno, y uno puede hablar de otros distritos, lo de José Cepaz, las denuncias que hubo en relación a la adjudicación de las viviendas a familiares o amigos o a punteros o pagando algún tipo de favor a través de la entrega de una vivienda. Bueno, ¿qué pasa en Moreno? En relación a Casasco, y lo hablábamos también con concejales, las denuncias que hubo que se hacían públicas de la forma de adjudicación, pero denuncias públicas, no estamos hablando de denuncias que se presentaron ante esta justicia que tenemos hoy. Y se habló mucho de esto, y hoy lo que se ve en Casasco es la venta de casas que no se pueden vender, el alquiler también de muchas, e incluso, se habló en el Consejo Deliberante, y esto lo hizo Jorge Rubén Mendieta, de que tenía información de que una familia se le adjudicaron 7 viviendas a la vez. Bueno, todo esto implica Casasco, todas estas irregularidades que son denunciadas y al mismo tiempo la situación que venimos explicando y es reiterativa pero no cansa porque muestra realmente lo que sucede en Casasco pero lo que puede suceder en otros barrios, que es una persona que es adjudicataria de una vivienda lo que hace es venderla por 15 mil pesos, por 16 mil pesos, por 10 mil pesos. Vende esta casa, luego llega el juzgado de paz, denuncia que ha sido usurpada su vivienda y se emite una orden de desalojo. Esto una y otra vez. Los vecinos denunciaron en algunas ocasiones que 3 desalojos se realizaron en la misma vivienda y los mismos fueron denunciados, pero no se acciona. Desde el municipio de Moreno, lo que se manifiesta es que desde la provincia de Buenos Aires se va a hacer un relevamiento para saber cuáles son las familias que están habitando en el lugar, que tienen necesidades realmente para que se queden en estas viviendas. Esto no se concreta, porque es una promesa que viene desde hace años. Bueno, Claudia, estuvimos ayer con ella en Casasco, se festejaba el Día del Niño, se festejó el Día del Niño, hubo murgas, había mucho color, música también, los chicos se reían, pero en el medio de todo esto, los vecinos hablaban de derechos humanos y los derechos de los niños. ¿Qué pasa con los menores que fueron desalojados de su casa, que fueron sacados por la policía? Una vecina nos hablaba de desarraigo, por ejemplo. ¿Cómo nosotros desde aquí nos separamos, me decía Marcela, de esto que pasó el día viernes para poder brindarle a los más pequeños algo sano, saludable, que les saque una sonrisa? Bueno, ellos lo hicieron. Y Claudia también habló con nosotros en el día de ayer, porque luego del desalojo y esta cobertura que hizo FM Moreno, la adjudicataria de la vivienda llegó al lugar y generó destrozos. Hoy no está en condiciones de poder habitar Claudia este lugar porque no hay ventanas, le rompieron un paredón, arruinaron el baño, sacaron los artefactos del baño. Claudia, indignada, habló con nosotros, específicamente con Rubén Bustamante, y vamos a escuchar el audio. Explica cómo quedó la casa, cómo arruinaron mi casa, dice Claudia, porque yo siento que esta casa es mía, porque yo la pagué. Escuchemos lo que dijo. Me desalojó esta mujer, Córdoba Verónica, esa noche cuando me voy, que ya era muy de tarde y hacía mucho frío, me fui dejando las ventanas y todo el paredón. Cuando vuelvo, no tengo el paredón puesto de frente y lo del baño, no tengo baño más que unas paredes, no tengo ventanas ni nada, y está hecho un desastre. A vos te desalojaron el viernes, estuvo la comisión policial, llegó Córdoba. ¿Y qué es lo que se robó? ¿En realidad eran cosas suyas o cosas que vos pusiste en esta casa? Mirá, yo puse todos los portalámparas, puse la flúor, con los tubos flúor en el baño y en la cocina, y vos estás viendo que no tengo nada. Ni cerradura, nada, no tengo nada. Todo el sacrificio que fui poniendo, que me fueron dando gente conocida, se lo llevaron todo, todo. Es más, ¿sabés la vergüenza que me dio? Para que vos tengas una idea, que no pude hacer una llamada, que se debe hacer el reglamento de la policía, que podés hacer una llamada, no me lo permitieron. Me agarraron de los pelos y me entraron adentro. Me dejaron solamente sacar los chicos a una vecina para que le den la leche y se calmen. Y después no me dejaron moverme. Para ningún lado, tenía una policía atrás mío en todo momento. Cuando pedí para ir a orinar, que tenía mi inodoro, todas mis cosas, con la puerta abierta, adelante de los policías, tuve que orinar, porque tenían miedo que yo haga una llamada o algo, porque me querían sacar el celular, y yo no lo permití, porque lo tenía dentro del corpiño. Está la carpa aquí enfrente. ¿Cuándo se fue Córdoba? Córdoba solamente vino 5:15 de la tarde y 6:45 ya se fue. ¿Del día viernes? Del día viernes. Y un señor custodiado por la policía. Parecía como que era la presidenta de la nación, no sé, algo político, que la tenían custodiada. Ok, vino, estuvo menos de media hora, una hora, se fue. ¿Y la comisión policial estuvo hasta el sábado aquí? Mira, la comisión policial, te digo, si se puede decir comisión, una pareja de policía, un hombre y una mujer dentro de la casa. El patrullero a las 10:15 entró dentro de mi terreno, una mujer y un policía, ¿sí? Y estuvieron. Llamó una que se acercó, Aileen, y preguntó al 911 si era correcto que el patrullero esté dentro del domicilio, igual que la policía, si tenían orden para estar. A la media hora, o sea, el 911 le dice: señora, que yo sepa, nosotros no tenemos ninguna orden para que en un desalojo se quede la policía dentro del domicilio. Bueno, vino dos patrulleros a los 20 minutos y se fueron. Pero aquí quedó una policía mujer y un hombre dentro de mi domicilio. Y yo estando en la vereda. Córdoba, que es a quien se le adjudicó la vivienda, no está en esta casa. Ingresaron, hicieron estos destrozos y luego se retiraron. ¿Qué pasó con los vecinos? Porque en la editorial hablábamos de que luchan con las herramientas que tienen y cómo pueden. Fernando Ochoa hacía el relato de esta carpa que estaba instalada en la rotonda, una de las rotondas en este barrio del Plan Federal de Viviendas. Claudia decía y habló con nosotros acerca de esta carpa que seguirá instalada en el lugar. Me voy a quedar acá. Yo quiero mi vivienda. La carpa sigue, los vecinos resisten y la lucha continúa. Mirá, yo de acá de la rotondita no me voy a mover, porque esta es mi casa. Como si desde que comencé este problema yo dije, esta es mi casa, yo la compré. Si ella, adjudicataria, se gastó la plata, el problema es de ella, pero esta es mi casa, yo la compré. Ahora, porque ella quiere tener o no sé qué, no sé, pero esta es mi casa, yo la compré. Le compré con el futuro de mis nietos, que es su casa. Y hoy por hoy mi nietita de 3 años dice, vamos a dormir acá ya, esta no es mi casa, vamos acá ya, bubu, vamos acá ya. Y se manda solita, con 3 años se manda solita a querer entrar. Y entró y se vio, me dijo, y mis chiches, y mi cama, hasta todo eso, abu. Que no sé, te digo la verdad, yo me voy a meter de nuevo. Como me dijo los policías, usted vuelve a entrar, señora, esta vez la perdonamos, no le pegamos, pero la próxima la molemos a palo. Y hoy la actividad va a ser un escrache al juzgado de paz, específicamente al juez de paz, Juan Francisco Redrizani. Claudia habla también de esto, menciona, la actividad va a empezar a partir de las 10 de la mañana. Se esperaba para el día jueves, en realidad se había anunciado para el jueves pasado, luego se mencionó que era necesario postergarlo para el jueves primero, y finalmente por lo que sucedió el día viernes de la semana pasada, ante los hechos de violencia que denuncian porque la policía ingresó rompiendo la puerta, no tuvo tampoco consideración de los menores que había en el lugar. Bueno, ante toda esta situación y ante la organización de los vecinos, se decidió que el día de hoy sea este escrache al juez de paz Juan Francisco Radrizani. Claudia menciona esto y habla de la actividad. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida, por ellos voy a luchar, de darle de nuevo esta casa, que yo la compré con mucho sacrificio, la compré, aunque tenga que 20 años de que pagarla, la voy a terminar de pagar, pero esto es de ellos, y no creo que hoy por hoy, si dice que hay este problema habitacional, le den a una basura, porque no es ni mujer, no se debe decir mujer, porque no pensó en los derechos del niño, que tiene que tener un techo. No se fijaron, ni te digo más, no bajó ningún fiscal de minoridad, no bajó ningún fiscal de acá de Moreno, no bajó ni juez ni nada, solamente era la policía. ¿Sabés qué? Ahora recuerdo, en un momento un oficial me dice, señora, vaya y lleve a los chicos a la unidad sanitaria que las asistentes sociales lo están esperando. Vaya, déjelos y vuelva. ¿Qué voy a dejar? Hacer a mis nietos con gente que no conozca y después me dan un escrache como abandono de persona. Yo en ningún momento abandoné a mis nietos ni a mi hija. Cuando más necesitaron, acá estoy. Y voy a luchar. Aunque me muera el día lunes, pido a todos los vecinos de Moreno que vengan y se acerquen. Se acerquen a escrachar a este hijo de su madre, porque otra cosa no se puede decir, de Radrizani. Que vengan y den la cara. Y que tenga un poco de vergüenza Radrizani. Y más todos los políticos, porque ninguno se acercó. Ellos durmieron en un lugar calentito, tuvieron un plato de comida en su mesa. Mis nietos comió uno en cada vecino. Los vecinos que tengo, una mamadera de leche, les trajeron un yogur, todo para que mis chicos coman. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad si tenían todo acá en su casa? En el marco de esta charla, a 200 metros se estaba festejando el Día del Niño y Claudia estaba ahí

lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de música. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Bolsa de Comercio. Bolsa de Comercio. Lotería de alto rendimiento donde los especuladores son la banca y al pueblo siempre lo toman de punto. Al igual que en la quiniela clandestina, nadie paga impuestos por sus ganancias. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Semana se realizó en el Churqui una actividad vinculada con la campaña La Galle a la Calle, donde estuvieron compañeros de esta radio y ayer en Mucho Palo se escuchaba la cobertura que se realizó en esta jornada, que fue el día sábado a partir de las 18 horas. Karina Germano López está detenida desde hace casi 10 años, 5 en el penal de mujeres de Ezeiza. La justicia argentina le niega las salidas transitorias que por la ley le corresponden y en noviembre de 2011 se abre una nueva instancia judicial para lograr la libertad de la compañera de la Galle, ya que le corresponde el beneficio de la libertad condicional. Hay organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que están acompañando esta lucha y por eso se lleva adelante esta campaña denominada La Galle a la Calle. En esta jornada que se realizó en el Churqui, la Galle estuvo en comunicación telefónica con las personas que estaban en el lugar, en una conversación que duró cerca de 15 minutos, un saludo previo y también hablando de la necesidad de luchar por todos los derechos y por todas las injusticias que se cometen en nuestro país. Y luego se hicieron algunas preguntas de las actividades que se vienen realizando en el penal y demás. Vamos a escuchar el primer audio de esta comunicación desde el penal que Karina Germano López tuvo con los compañeros que asistieron a esta actividad. Escuchamos. Imagino que hay mucha gente que no me conoce. Sé que vieron la película, así que me voy a ahorrar las presentaciones. Y la parte judicial creo que el negro más o menos la explicó. Así que bueno, decirles que todo esto es una lucha, un fundamental que tenemos en este país, que no lo merecemos nadie, no solamente yo, sino toda la parte de la población más desfavorecida de nuestro pueblo que está sufriendo el encierro. Que las injusticias son muchísimas, no solo las que pasan conmigo, sino que hay muchísimos y muchísimos casos entre todos los presos y presas que realmente es una vergüenza que sucedan. Que si realmente vieran lo que habita dentro de los penales, se darían cuenta que es gente común, gente que puede ser nuestro vecino, que nos puede pasar a cualquiera, que nadie está exento de caer preso y que me parece importante que todo el mundo empiece a tomar conciencia que la gente encerrada es parte de la sociedad, que la gente encerrada es parte de nuestro pueblo, que podemos ser cualquiera de nosotros y que nos tenemos que poner las pilas para que se Audio que tiene algunas dificultades técnicas, hay que decirlo, pero no en materia de contenido. En primer lugar, la Galla hablaba de cómo se ha penalizado y que cualquiera puede caer y estar detenido por cualquier causa, porque principalmente es la criminalización hacia los sectores populares o hacia los sectores más pobres. También mencionó el servicio penitenciario militarizado y este régimen militar de torturas, de maltratos que se vive y que también está vinculado con una lógica de represión que viene desde los años de la dictadura, porque esto que pareciera lejano está muy cerca. Recuerdo cuando hablábamos con Azucena Racosta, que es de La Cantora, esta organización que trabaja dentro de penales haciendo comunicación, y nos decía que muchos de los apellidos que se pueden escuchar son o están vinculados con aquellos represores de los años 70. El régimen penitenciario refleja cómo esta matriz represora se ha trasladado a lo largo del tiempo y que actualmente está vigente, que no está lejos, que no pasó hace más de 30 años. Y habló también de los presos políticos, de cerca de 5.000 procesados, de causas congeladas, de las protestas sociales y de cuál es la respuesta del Estado y del gobierno. Habló también de la ley antiterrorista y de esta dictadura económica. Y por supuesto, en el marco de esta conversación no se puede dejar de mencionar lo que decimos una y otra vez, que es la criminalización a la pobreza, gatillo fácil y demás que podemos ver en nuestros barrios. Luego hubo algunas preguntas por parte de las personas que estaban en el lugar y también se conoció un poco más quién es la Galle, por qué la lucha, a través de la palabra de Eduardo Soares, que es el abogado de la Galle, y él explicó en su relato cuál es la situación que vivió la Galle de detención en Brasil. Vamos a escuchar este audio para entender un poco más y para seguir hablando de esta lucha que, por supuesto, tiene un camino largo a recorrer, pero que tiene una instancia muy importante a partir de noviembre. Escuchamos al doctor Eduardo Suárez. El tema de la calle, estamos en la etapa final, en la última instancia, si nos va mal, la vamos a tener bastante complicada, pero hagamos un poco de historia, por lo menos para rememorar cuál es la situación. La calle es detenida en Brasil, junto con otros 5 compañeros más, y son condenados a 30 años de prisión. Primero a 16, después apelan, y en la apelación apelan ellos y apela a la fiscalía, y en la apelación le elevan la pena a 30 años de prisión, a todos, absolutamente a todos. De hecho, la calle componía un grupo internacionalista muy parecido a la situación, se había dado una situación similar al de la calle unos 10 años antes, 15 años antes, ya por los principios de los 90, cuando promediaba la guerra en El Salvador y empezaban a llevarse adelante los acuerdos Esquipulas, los acuerdos de Contadora, con lo cual se intentaba producir un proceso de paz en Centroamérica, tanto con los contras nicaragüenses como en la situación de equilibrio que tenía el farabundo Martí con el ejército salvadoreño, y por lo tanto no había manera de llevar adelante operaciones económicas, y el farabundo Martí destina en aquellos años una brigada internacionalista que va a Brasil, intenta llevar adelante una operación económica, les va mal y caen prácticamente todo el grupo, chilenos, mexicanos, colombianos y 2 argentinos, los hermanos Paz. Los hermanos Paz estuvieron 10 años en las prisiones de máxima seguridad brasilera, y nuestro trabajo fue muy similar al que intentamos hacer con la calle, que es traerlos primero a la Argentina en virtud de un acuerdo, eso lo logramos, y después lograr que empiecen a acceder a los beneficios carcelarios. En el caso de los hermanos Paz, no fue bien porque cuando ellos vinieron acá, estaban condenados a 20 años de prisión, ya habían cumplido el plazo que para la ley argentina está estipulado para acceder a los beneficios. Con la gallega no pasó lo mismo. Y además, ahí hay una situación jurídica y una situación, llamémosle, política. La jurídica la vamos a explicar ahora, pero la política es que la justicia brasilera, y sobre todo la derecha brasilera, los sectores de la burguesía brasilera, estaban muy escaldados porque es la segunda vez que pasaba esto en Brasil. Ya había pasado 10 años antes, un poco menos, con el grupo que fue a producir una operación económica ligada al farabundo Martí, sobre todo con el tema, y en las 2 veces había argentinos, con lo cual, y en las 2 veces estaban en elecciones, efectivamente, porque a los hermanos Paz, además, los agarraron, les pusieron una remera que dice vote a Lula, y le sacaron fotos, y Lula perdió las elecciones. Obviamente no las perdió por esto, pero digo, claro, ellos, gran parte del PT atribuía el tema de la operación en Brasil como uno de las causales. Así que había mucha bronca cuando cayó la gallega, había mucha bronca en la burguesía, y también, es necesario decirlo, había también bronca en algunos sectores de la izquierda brasilera que no fueron muy solidarios con este tema. Algunos que habían sido solidarios con los hermanos Paz y que no lo fueron ahora, y otros que no fueron nunca. Entonces, cuando cae la gallega, gran parte del discurso de la fiscalía que coincide con los sectores de la derecha es, ven que nuestra gente no aprende, entonces hay que ser ejemplificadores en este caso. Y creo que eso caló hondo en los estamentos de medios de la justicia, superiores al juzgado de instrucción, a los tribunales de juicio, y en gran medida también probablemente ello haya influido para los que los jueces le hayan duplicado prácticamente la pena, porque le tiraron 30 años al máximo de pena que contempla el Código Penal. Nos encontramos con que la gallega fue condenada a 30 años de prisión firme en Brasil y recluida en uno de los peores penales que se conocen, que es Carandiru. Enseguida vamos a escuchar a Eduardo Suárez hablando de cuestiones jurídicas y la exigencia también de la campaña en la calle, pero Claudia Corol escribió un texto que fue publicado por medios alternativos hablando de quién es la calle, y lo titula La muchacha de mirada clara, y comienza diciendo de esta manera: nos recibe en el centro universitario Ezeiza y nos enseña a caminar por el mundo de penitencias, de las penitenciarías, a varias educadoras y educadores que compartimos los aprendizajes sobre lo que creíamos saber de la vida, hasta que llegamos al lado oscuro del mundo. La Galle es la compañera que, estando presa hace más de 9 años, da fuerza a quienes la visitamos solidariamente, creyendo que nosotros estamos allí para darle fuerza. Para ella, la solidaridad es un modo de vivir. Lo aprendió de sus viejos, desde chiquita, recorriendo junto a ellos las villas de miseria para organizar, alfabetizar, resistir. De Rocco, su papá desaparecido, guarda la mirada clara y la mezcla de dureza y de ternura con la que nos recibe cada semana. De Hilda, la mamá que afrontó el exilio, la desaparición de su compañero, la crianza de sus hijos, y ahora la lucha por la libertad de Karina, retoma la entereza, la dignidad, el no olvidarse de quién es y por qué es su lucha. De aquella generación de hoy y las 30.000, recupera y proyecta su fuego. La Galle es la mujer que habla con las mujeres, muchas jóvenes, que llegan asustadas a las cárceles y les da pistas para enfrentarse a la tumba, para no morir en vida, para no matarse, para desafiar al poder con el cuerpo, con los sentimientos, con los sueños, con el estudio, con la creación artística. Organiza las listas con los nombres de las presas que no tienen quien las visite o les alcance ayuda, y las distribuye para que se les envíen paquetes de ropa o de lo que sea necesario para sobrevivir en este infierno. Elabora con sus compañeros la revista Oasis para la comunicación de toda la población. La Galle es la amiga que te acompaña, se preocupa por tu vida, por la de tu familia, por la de los compañeros y compañeras que están lejos, la que está siempre ahí para dar una mano o dar dos. La Galle es la estudiante de la carrera de Sociología y de la carrera de Letras, que prepara sus exámenes con esmero, que debate con los profesores los contenidos de cada materia y que organiza actividades para las mujeres que no están en la universidad. La Galle es la mujer libertaria a la que nunca encontrás, aunque se suponga que está siempre en el mismo lugar, porque ella tiene muchas maneras de escaparse del encierro, tendiendo trampas a la burocracia carcelaria. Esto lo escribió Claudia Corol, que es parte del colectivo Pañuelos en Rebeldía. Seguimos escuchando a Eduardo Suárez hablando de las cuestiones jurídicas y por qué la exigencia de esta campaña que menciona La Galle a la Calle. Para nuestra ley, la salida transitoria, que es salir del penal, ir 12 horas a tu casa a dormir y volver a las 12 horas, y así primero cada mes y después cada 15 días y después empezar a ir accediendo a otro beneficio laboral, estudiantil, etcétera. Esa salida para nuestra ley es con la mitad de la condena, o sea, está condenada a 30 años, a los 15 sale una vez y vuelve a dormir al penal, no es salida a libertad. Para la ley brasilera, son los 2/3, saldría a los 5 años aproximadamente, 5 años ya. Los funcionarios del gobierno argentino, que la madre consulta, le dice algo muy parecido, ¿no? Le dicen algo muy parecido a lo que le dijeron a los 6 patriotas campesinos paraguayos que nosotros también defendimos. Le dicen que venga, hacer los trámites y que venga ya, porque, bueno, supuestamente la Argentina es el paraíso de los derechos humanos, venga, lo importante es que venga, y después vemos cómo hacemos. ¿Por qué digo que pasó esto con los paraguayos? Porque el tema de los paraguayos fue algo muy similar. Los 6 campesinos paraguayos que estaban siendo muy perseguidos en Paraguay, que no tenían condena, que habían sido declarados falta de mérito y había sido rechazada el procesamiento por parte del juez de la causa, pero que eran muy hostigados, sus familiares muertos, muy hostigados, Patria Libre y el Movimiento Agrario Popular, de las dos organizaciones, fueron al embajador argentino en Asunción y le dijeron: mire, estamos siendo muy perseguidos, muy hostigados, nuestros familiares muertos, nuestras casas allanadas. Y el embajador argentino le dijo: vayan a la Argentina, que es el paraíso de los derechos humanos, vayan, que van a estar garantizados. Y efectivamente lo que hicieron es venir a la Argentina. Vinieron, entraron con sus documentos, con sus pasaportes en regla, se presentaron a pedir asilo en el ACOPAR, el Comité para la Elegibilidad de los Refugiados. Se presentaron, incluso los acompañó su abogada, y en un lugar que tiene supuestamente inmunidad, como es el CEPARE, como es el Comité para la Elegibilidad de los Refugiados, fueron detenidos por la Policía Federal Argentina. El resto ya lo saben, 2 años, casi 3 años presos acá, y todavía están, los sometieron a la justicia, la peor justicia reaccionaria y fascista de Paraguay. Así terminaron los compañeros paraguayos. Acá pasó algo parecido en el sentido de que algunos funcionarios le aconsejaron que venga. Ni bien llega, pedimos se le otorgue la salida transitoria en función de la ley brasileña cuando cumplió el plazo, que son 5 años y monedas. Y el último audio vamos a escuchar de Eduardo Suárez, y después vamos a escuchar, para finalizar, un audio de La Galle, de una entrevista realizada ya hace un tiempo, donde menciona que la resistencia es en todos lados y la lucha también. Pero la última parte de Eduardo Suárez, que es el abogado de La Galle, menciona qué pasa con la justicia argentina, esta justicia que pareciera, o mencionan a cada rato, que respeta los derechos humanos, pero cuáles son las dificultades legales que transita la causa. Vamos a escuchar lo que dice Suárez para comprender un poco más de qué se trata la lucha que se viene llevando adelante y pidiendo, por supuesto, la libertad de Karina Germano López. El fiscal es el doctor Hermelo. El defensor oficial también se llama Hermelo, son primos hermanos. O sea que si uno cae preso, tiene el fiscal Hermelo y el defensor oficial Hermelo. Hermelo era un abogado. Siendo abogado, estaba en la ESMA a cargo de la reducción de los automotores que secuestraban a los compañeros. Incluso hay una denuncia en la CONADEP, nosotros le acompañamos todo eso al juez, le dijimos, este hombre no puede dictaminar sobre el tema de La Gallega, cuando además su papá estuvo preso y él era uno de los verdugos, y acompañamos una foto donde Chilingo, aquel famoso capitán de navío, que explica cómo fueron los vuelos de la muerte y cómo tiraban a nuestros compañeros vivos al mar. Chilingo lo condecora, hay una foto de Chilingo poniéndole la condecoración a Hermelo. Ese era el fiscal que nos tocó en la primera instancia. Usábamos al fiscal y el juez, paradójicamente, el primer juez que nos tocó, era un juez que venía, llamémosle, de la izquierda, del progresismo, un juez que había sido copresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, de lo mejorcito. El juez nos dijo que no. Y el juez tampoco aceptó la recusación de Hermelo, tuvimos que ir hasta la Cámara, con lo cual ya empezamos a ver que la situación no iba a ser fácil. Apelamos la resolución, y en la apelación nos toca el Tribunal de Casación, así que tuvimos que ir a la Cámara de Casación, y nos tocó la sala, una sala que estaba presidida por otro personaje siniestro en la época de la dictadura, aquel famoso juez Mitchell, que había sido cómplice en la entrega de bebés robados también a nuestros compañeros, o sea que... La Cámara de Casación nos dice que no, así que llegamos a la Corte. Cuando llegamos a la Corte, yo siempre explico, se produce una situación que por lo menos en casi 30 años de abogado es la primera vez que la veo, nunca me pasó. Porque el fiscal, para que tengan una idea, yo soy defensor, ¿sí? Fiscal es un tipo con el que uno se pelea todos los días, porque uno defiende y el otro acusa. El tipo hace su trabajo, por más que sepa que el que yo defiendo es inocente, lo acusa. Y por más que yo sepa que el que defiendo es culpable, lo defiendo. Cada uno hace su laburo. Pero, por lo tanto, el fiscal es un tipo que nunca va a estar de acuerdo con el defensor. Jamás. Es muy difícil. Muy pocas veces un fiscal está de acuerdo con el defensor. Este fiscal menos, porque es el jefe de todos los fiscales del país. Es el jefe de todos los fiscales del país. Por arriba de él no hay nadie. Es el fiscal del máximo tribunal de justicia de nuestra Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia. Para que tengan una idea cómo funciona esto, en un juicio, si el fiscal no acusa, el defensor no defiende. Por primera vez, desde que yo soy abogado, y encima con este fiscal que lo conozco, porque hemos llegado a la Corte con todos los casos, y en todos los casos este fiscal dijo todo lo contrario a lo que dijo la defensa, y uno tiene que ir a que la Corte resuelva. Bueno, en este caso el fiscal dijo, estoy de acuerdo con la defensa. Dictaminó, tiene razón el defensor, tiene que acceder a la salida transitoria. Nunca me pasó en la vida, con lo cual le dije a todos los compañeros, a ella misma y a la mamá de La Gallega, bueno, descorchemos, porque no hay manera que la Corte resuelva otras cosas si el fiscal y el defensor están de acuerdo. No hay forma de que la Corte resuelva otra cosa. Pero sí, la Corte resolvió otra cosa. Son 7 integrantes, 4 dijeron que no y 3 dijeron que sí. Entre los 3 que dijeron que sí, que nos dieron la razón a nosotros y que consideraron que el fiscal estaba de acuerdo con nosotros, está el presidente de la Corte, Lorenzetti, un tipo que no es precisamente un progresista. Está Maqueda, que es el único juez peronista, llamémosle, porque es el que viene de la época, puesto en aquellos acuerdos antes de Menem, o sea, puesismo, o sea que tampoco es precisamente un tipo que le debamos cosas. Y está Zaffaroni. Esos 3 jueces nos dieron la razón. Entre los 4 jueces que nos negaron están las 2 mujeres. Está Hayton de Nonasco y Carmen Argibay. Sobre todo, el voto de Hayton de Nonasco no nos sorprendió mucho. Es una señora de origen conservador, de la justicia mendocina, una exégeta del derecho, una técnica del derecho, pero bueno, no nos sorprendió mucho. Sí nos sorprendió que nos diga que no Carmen Argibay, supuestamente una jueza progresista, de avanzada, ultrafeminista, pro aborto. Así que la conclusión fue que perdimos con el voto, a pesar del dictamen a favor del fiscal, que yo calculo que nunca más en la vida voy a ver una cosa así, que el fiscal esté de acuerdo conmigo. A pesar de los 3 votos a favor, perdimos, porque 4-3 es como en el fútbol, el goles son amores, y perdimos 4-3. Bueno, y el último audio con el que queremos cerrar con esto, que es la cobertura que se realizó por los compañeros de Mucho Palo el día sábado, a las 18 horas, la palabra de La Galla en primera instancia, luego escuchamos a Eduardo Suárez explicando la situación judicial y también cómo actuaron los jueces en esta instancia. Era muy claro dando los nombres, apellidos de aquellos que acompañaron a lo que era La Galla y la libertad de ella, y los que desde su lugar o discurso progresista no lo hicieron. Fueron consecuentes con su acción, podemos decir. Vamos a irnos con la palabra de La Galla en una entrevista que se realizó hace un tiempo en esta radio, hablando de la lucha, de la resistencia, y que adentro del penal dijo en aquella situación: no hay grandes victorias, sino que son actos de resistencia. Karina Germano López habló hace un tiempo atrás con nosotros, decía lo siguiente, la escuchamos y luego la tanda de la hora. Dado paquetes solidarios para las compañeras que llegan absolutamente sin nada. Hay que contar que aquí tenemos, al ser una cárcel federal, un porcentaje muy alto de extranjeras que son apresadas en el aeropuerto. Las comúnmente llamadas mulas, de las cuales están totalmente en pelotas, que no tienen familiares ni nadie que les pueda acercar ni un pullover ni un kilo de yerba, ¿no? Entonces se han organizado unos paquetes solidarios con los organismos a través de donaciones, a través de eventos donde se cobra con la participación o la entrada con alguna ropa o algún como es mercancía no perecedera y todo esto. Así que eso ha ayudado mucho también a muchas compañeras. Y un poco, bueno, intentar tener una voz común, también se logró que fueran aceptados como normativa un comité de convivencia donde se pudieran reunir una vocera de cada pabellón con la dirección, charlar los conflictos, ver, negociar un poco, a ver qué es lo que puede ir mejorando. Y todo esto, o sea, crea a veces una contradicción en una ideología como la mía, que yo soy bastante abolicionista, y genera un poco la contradicción, que digo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy peleando reformas, pero no son reformas, digamos, son urgencias, ¿no? Cuando tú ves que las compañeras se mueren aquí dentro, tú dices, no, acá hay que hacer algo, o sea, la abolición sería lo ideal de las cárceles, la abolición sería perfecta, pero infelizmente no es algo que podamos conseguir mañana. Así que pensamos, bueno, será contradictorio con lo que pienso, pero algo hay que hacer para que se pierdan menos vidas dentro del encierro, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a participar ahí, ganamos algunas cosas, porque el trabajo también es todo un tema, es como un trabajo esclavo aquí dentro, donde

cómo se rebusca la justicia para establecer delitos a los luchadores o imputarle delitos a los luchadores populares. Y ayer nos enterábamos de una situación nueva, pero podemos decir que reiterada, hacia la comunidad La Primavera en Formosa. Félix Díaz ayer mencionaba que se hablaba de la posibilidad que caiga una imputación sobre su persona vinculada con instigación a cometer delito. Y la agencia de noticias Rodolfo Walsh escribió una nota donde da más información al respecto de esto. Dice: Félix Díaz será imputado por instigación a cometer delito. Según informó el diario Noticias Formosa, el referente de la comunidad, COM, Félix Díaz será notificado en las próximas horas sobre la imputación que pesa sobre su persona por instigación a cometer delito. La acusación deriva de la causa que se tramita en el juzgado a cargo del juez Santos Garzón en la ciudad de Clorinda, que investiga los hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre, cuando la comunidad fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad. El hermano COM Roberto López fue asesinado, decenas de personas fueron heridas y sus viviendas destrozadas. Esta es la última información que se conoce. Ayer nos enterábamos en esta radio recuperada de cuál es la nueva persecución hacia la comunidad La Primavera y en este caso hacia Félix Díaz. El abogado de la policía y de la familia Falcón explicó a una radio del lugar, específicamente a Radio 1, que pretende incriminar al líder Félix Díaz como instigador del corte de la ruta nacional número 86 e instigador del asesinato del oficial Falcón. Con su presentación y de prosperar lo requerido, se estaría confirmando lo que siempre quiso negar la policía, gendarmería y el gobierno de la provincia, que el corte fue el origen del problema y que actuaron ilegalmente sobre una ruta donde no tenían jurisdicción y donde gendarmería tenía la obligación de custodiar y proteger a los originarios. Continúa la agencia de noticias Rodolfo Walsh diciendo: el doctor Juan Eduardo Davis aseguró la presentación del abogado de la querella, que apunta a la persecución política del dirigente Félix Díaz, no hace más que comprometer seriamente a la policía y al gobierno provincial al dejar al descubierto la real intención de todo este operativo, el de reprimir el corte de la ruta nacional 86 que tanto le molestaba al gobernador. De este modo, deja en claro con su pretensión de la represión y la persecución a los pueblos originarios. Esto es lo que nos enterábamos en el día de ayer. Hay que ver cómo continúa esto que se ha presentado por parte de los abogados que defienden a la policía. Y por último, Félix Díaz se mostró tranquilo ante esta situación y aseguró también nos están dando la razón. El video entregado por la policía ya demostró toda la verdad, dónde actuaron y lo que se vio también muestra y confirma la represión y la intención de desalojar la ruta nacional. Estamos recibiendo las notificaciones sobre las causas que nos abrieron, pero estamos muy tranquilos porque para nosotros, que nos persiguen, nos intimidan y nos creen causa, no es novedad. Son cosas que muchas veces hacen para justificar y poder seguir amenazando nuestra vida y nuestra libertad. Así que esto es lo que dijo Félix Díaz. Van a seguir luchando. Y finalizó diciendo: nosotros queremos empezar a declarar porque hay mucha presión de las autoridades policiales y de la familia del policía fallecido. Sabemos que en el expediente hay muchas mentiras, mentiras que son terribles, de la policía y también de la familia que se dice dueña de las tierras. Así que van a seguir trabajando y saben también que en este momento juegan los intereses políticos del gobierno provincial. Ayer Félix Díaz hablaba también con esta radio, mencionaba lo que estaba pasando y ampliamos la información con lo que manifiesta en el día de hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Félix Díaz será imputado por instigación a cometer delito. Esto es lo que informó los abogados de los policías y de la familia que denuncia que fueron o que intentaban ser usurpadas sus tierras. Y hablamos de la lucha de los pueblos y hablábamos de Formosa. Ahora comenzaremos a mencionar lo que pasa en Mendoza. Después de 5 meses de lucha, de estar en la legislatura, en la provincia de Mendoza, se rechazó por unanimidad el proyecto San Jorge, un emprendimiento de extracción de oro y cobre que pretende instalarse en Uspallata y que cuenta con el aval del gobierno de turno. Solo faltaba que la legislatura provincial le diera el visto bueno para que se pusiera en marcha, pero esto con la lucha del pueblo mendocino, se pudo paralizar. Vamos a escuchar la palabra de Paula, que es integrante de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza. Comentó, y ya hablaron algunos referentes con nosotros en esta radio, pero comenta cuáles son los detalles del proyecto San Jorge para luego mencionarnos cómo se rechazó el mismo. San Jorge es un proyecto de una empresa canadiense, se llama Coro Mining, una empresa muy pequeña respecto de otras grandes transnacionales mineras. Se pretendía instalar en Uspallata, que es una localidad cordillerana de la provincia de Mendoza, a 140 kilómetros de la ciudad. Este proyecto se presentó en 2007, sufrió varias modificaciones porque en el interín del proceso de aprobación de este proyecto se sancionó la ley 7722, que es la que nos protege acá en la provincia de la utilización de sustancias tóxicas en minería, por lo tanto tuvo que reformularse el proyecto y el año pasado pasó por la audiencia pública y fue aprobado por la comisión que lo evaluaba, también en diciembre fue aprobado por esta comisión y en febrero fue aprobado por el Poder Ejecutivo y estamos esperando justamente desde febrero que la legislatura tratara este proyecto. Se negaban a tratarlo los legisladores con muchos rodeos, nos hicimos presentes en la legislatura todo lo que fue necesario para que no quedara ninguna duda de nuestros argumentos para rechazar este proyecto y recién ahora, 5 meses después, logramos el rechazo con la lucha y la movilización del pueblo de Mendoza de este proyecto minero. Paula, repetimos, es integrante de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza. Comentó de qué se trata este proyecto, que en relación a otros que se están efectuando en la provincia es chico y fue presentado en el año 2007 y sufrió modificaciones porque en el medio de todo esto se sancionó la ley 7722 que determinó la protección provincial contra la utilización de sustancias tóxicas para la explotación minera. Por eso el proyecto original tuvo que reformularse. Durante el año 2010 se realizó una audiencia pública y luego fue aprobado por la comisión que lo evaluaba. En febrero del año 2011 el Ejecutivo Provincial lo envió al Parlamento y desde entonces se esperaba que sea tratado. Allí hubo participación, organización, muchos durmieron dentro del recinto esperando que se trabajara este tema y que se rechazara. Vamos a escuchar los otros proyectos que hay vinculados con la minería en la provincia de Mendoza. Hay otros proyectos que todavía no se presentan formalmente, pero que sabemos que está la intención, porque hay cateos a lo largo de todo el territorio provincial y que de cualquier forma este proyecto podría reformularse y volver a presentarse. Es decir, esto es un stand-by antes de las elecciones, porque evidentemente era un coste político muy muy fuerte para los dos partidos que se están peleando, ¿cierto?, por la candidatura a gobernador en la provincia. Pero eso, lo que en realidad estamos es a que los mendocinos no se duerman con el rechazo de este proyecto, sino que hay que seguir luchando. Diversos sectores del pueblo mendocino se vienen movilizando para crear conciencia acerca de las consecuencias que trae la minería y los proyectos mineros en general, y también el agua y la escasez de la misma. Durante marzo del 2011, más de 10.000 personas marcharon en rechazo a San Jorge. Luego, hace una semana aproximadamente, cerca de 1.500 personas convocadas por la Asamblea Popular por el Agua mantuvieron un corte por 8 horas en el acceso principal de ingreso a la ciudad de Mendoza, y el bloqueo comenzó al mediodía. Se hizo para reclamar también a la legislatura que trate y rechace antes de las elecciones generales de octubre la puesta en marcha del emprendimiento minero. Esto se concretó. Paula, integrante de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza, habló de lo siguiente. Acabamos de salir de la legislatura provincial, donde se trató sobre tablas la declaración de impacto ambiental de este proyecto, que justamente hacía 5 meses estaba cajoneada en la legislatura. Estamos esperando que los legisladores se pronunciaran antes de las elecciones de octubre, y por cuestiones, ¿no es cierto?, electorales, la UCR apuró y presentó sobre tablas el tratamiento de este proyecto, que nosotros creíamos que no iba a tratarse hasta las elecciones, y el PJ provincial también propuso el rechazo como bloque a este proyecto megaminero, así que acabamos de salir completamente sorprendidos, porque era un día completamente inesperado, ¿no es cierto?, para que sucediera algo como esto. Logramos reunir gente de arriba de la legislatura justamente para recordarles a los legisladores que el rechazo a este proyecto ha sido fruto de la lucha del pueblo y no es no se puede apropiar los partidos políticos tradicionales, justamente, que han estado jugando con el futuro de la provincia de Mendoza hace 5 meses en la legislatura, y ahora se han visto presionados justamente por el futuro de las elecciones a rechazar este proyecto megaminero. Y en un comunicado que la Asamblea Popular por el Agua dio a conocer, dicen los mendocinos a no creer que los legisladores y candidatos a gobernador tengan convicciones respecto de este tema, o que están escuchando al pueblo. Solo escuchan cuando tienen miedo de perder elecciones. La única garantía es el pueblo movilizado y organizado, y no podemos dormir tranquilos, como no puede dormir tranquilo Esquel, como no podrá dormir tranquilo ningún pueblo hasta que la última empresa mega minera se haya retirado de nuestros territorios. Esto es lo que sucedió la semana pasada en Mendoza, fruto también de la lucha popular y los reclamos que se vienen efectuando en Mendoza, vinculado con el proyecto San Jorge. Se detuvo y se dijo: el agua no se negocia. 10 de la mañana, 25 minutos nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Fernando Choa y Cecilia Rodríguez se están trasladando al centro de Moreno en un instante. Nomás le vamos a estar comunicando a Cristian, que nos preguntaba específicamente dónde están ubicadas las personas que van a llevar adelante este reclamo al juzgado de paz. En un instante nomás, luego de la tanda, vamos a estar dando esta información. Ya están trabajando en el lugar, se están trasladando a este lugar Cecilia Rodríguez y Fernando Choa. Donde usted diga, Miguel Ángel Costas. Y ya regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. We'll be right back.

Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Inflación. Inflación. Excusa que utilizan los empresarios para no aumentar los sueldos, pero sí los precios de los productos, del conjunto de los números imaginarios. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. Están llegando mensajes al 1561-5403-59 para consultar acerca de la movilización. Todavía no ha llegado el juzgado de paz, se está concentrando sobre la calle Piovano. Se espera que unos minutos nomás se estén trasladando hasta el juzgado de paz. Así que esta es la información que tenemos hasta el momento. En 10 minutos, 5 minutos estaremos saliendo con Fernando Ochoa, que está en el lugar, para que nos brinde más información de lo que está pasando. Repetimos, esto vinculado con el scratch que se esperaba para el día de hoy en el juzgado de paz a cargo del juez de paz Juan Francisco Radrizani. Vamos ahora a continuar con esto que manifestábamos al principio del programa y hablábamos de cómo se trabaja o se puede festejar el Día del Niño en el marco de los desalojos que se vivieron en Casasco. Marcela es una mujer que estuvo en el último intento de desalojo, también estuvo cuando la desalojaron a Claudia el día viernes. Ella le explicaba al comisario Holguín lo que pasaba con la situación, esto de la estafa, de quién era Córdoba, a quién se le adjudicó la vivienda, y el día domingo estuvo en Casasco armando este festejo para los chicos del barrio, para que se diviertan con colores y música. Marcela habló con nosotros y nos explicaba por qué llevar adelante este Día del Niño en el contexto en el que están viviendo en Casasco. Por un rato dejamos la bronca de un costado, pero también contándole a los chicos cuáles son sus derechos para que no vuelva a pasar, ¿no es cierto? Volvemos para atrás, el que no pase más, el nunca más. Y bueno, y sí, hay dolores, porque hay una familia en la calle con dos criaturas, pero bueno, un momento de alegría, dejamos el dolor de costado y tratamos de llevarle algo nuevo al barrio, más sano. ¿Se prenden los pibes? ¿Vienen? ¿Bailan? Sí, se prenden. Es más, la murga de acá se hizo más grande, hay más chicos. Había 26, creo que hay como 40 ahora bailando, así que se prenden los chicos sí. Y esto le está haciendo bien, le hace bien al barrio y a la gente, porque cada uno estaba encerrado en su casa y no le importaba el de al lado. Pero a través de esta comisión siempre nos estamos juntando, así que la gente ahora sale más a la calle, se fija más en la casa del vecino, en el hijo del otro vecino que salió, que fue a comprar. Está habiendo más unión. ¿Cómo explicarle a los chicos cuáles son sus derechos, cómo tienen que luchar por los mismos?, nos decía Marcela. Y tratamos de hacerlo de una forma simple, porque ayer se veían los carteles, por ejemplo, de escritos de cartas que habían hecho estos dos menores que fueron desalojados, que estaban con su abuela, que es Claudia, y escribieron, bueno, nosotros vulneraron nuestros derechos, hoy estamos viviendo en la casa de algunos amigos, pero también hay que seguir festejando, y era parte de lo que se compartía en el día de ayer con una chocolatada, las murgas, música y, por supuesto, visibilizando y compartiendo las realidades de cada uno de los vecinos. Próxima parte, Marcela hablaba con nosotros, nos explicaba cómo se transmite esta necesidad de luchar por los derechos a los más chicos. Tratamos de explicarle de una forma que no sea muy chocante, ¿no es cierto? Porque es muy chocante saber de que mañana pueden amanecer en la calle. Entonces tratamos de hablar y explicarle cómo son las cosas y cuáles son sus derechos para que cuando venga la policía ellos también puedan hablar y no dejarse maltratar. Pero te digo que ellos sufren mucho, porque por más que vos se lo expliques, después cómo se lo sacás de su mente todo eso. Ellos crecen con ese dolor y con ese miedo y con el desarraigo. Y vos date cuenta que Kevin y Abril ahora en este momento están durmiendo en la calle, en una carpita. Así que eso cuesta mucho también explicarle a otros chicos por qué otros dos nenes están ahora en la calle. Y que un señor dijo, no pueden estar más ahí. Es duro. Hubo murgas, estaba salpicando sueños de Merlo y estaba también la murga Metanegra y Semifusa haciendo presencia y también marcando, y hablamos con una compañera de esta murga, en los lugares en los cuales tenemos que estar. Y nosotros consideramos que este es uno y por ello dialogamos y nos dijo lo siguiente. Hablamos con una compañera de la murga Metanegra y Semifusa. O sea, históricamente como que la murga ha tenido un montón de funciones, ¿no? Que por ahí, pasando el tiempo, se va transformando o no sé, cada grupo le va dando, digamos, el significado que quieren. Por ahí nosotros, la mayoría de los más grandes, como que nos... Sí, tenemos ese costado más crítico y bueno, pero criticar desde una canción o desde una acción también, ¿no? Estar acá para nosotros también es una acción que implica un montón de cosas. Estar acá y no estar en la campaña de, no sé, de cualquiera, ¿no? Porque justo estamos en épocas electorales. Estuvieron en muchas actividades de este tipo. Yo me acuerdo cuando fue la de 25 de mayo, cuando fue la represión, también había gente de Metanegra. ¿Cómo ustedes toman la decisión de estar en estos espacios desde el lugar que ocupan? Sí. Nosotros, bueno, nos manejamos en asambleas, ¿no? Y generalmente nos invitan o surge la idea de algún integrante y bueno, nos tratamos de discutir por qué queremos ir a ese lugar y qué es lo que tiene de importante o de relevante que haga que nosotros tengamos que estar ahí, ¿no? Y generalmente siempre son temáticas que nos tocan de cerca, o sea, aparte de bailar murga o de tocar murga, nada, somos personas y vivimos acá en Moreno y nos pasan las mismas cosas que a todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces son cosas que nos atraviesan. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Y hablábamos de la actividad del día de hoy, de lo que pasó ayer, de las formas de expresarnos que son diversas, distintas. Lo que tiene que llevarse adelante es, bueno, manifestar de cualquier manera las cuestiones que no están bien, que se tienen que cambiar y denunciarlas. Está Fernando Ochoa en el móvil, así que vamos a la presentación telefónica para la presentación de móvil para que nos dé más información de lo que está pasando en el centro de Moreno. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil. En recorte informativo. Está Fernando Ochoa en línea. Adelante, Fernando, te escuchamos. Buenos días, Cintia. Yo estaba revisando esa movilización que ya habíamos anunciado los días anteriores, donde la vecina de Casaco, compañeros de organizaciones sociales, se está movilizando al juzgado de paz. Comienzan a hacerlo desde la sede de ATE, están llegando a la Plaza San Martín, estaremos intentando hablar ahora con los vecinos para que nos cuenten esto que se está viviendo en el día de hoy, esa movilización. Recordemos que bien lo señalaba yo, habían estado en el barrio Casaco y contábamos lo que había pasado con Claudia y la que se viene multiplicando esos planes de desalojos en el barrio. Por eso estaremos ahora hablando con una vecina que está trabajando la producción. Estamos intentando hablar con ella para que puedan contarnos esto que genera a todos los gente a la Rizani. Buenos días, compañera. Hoy movilizando hacia el juego de paz, ¿qué significa para ustedes como vecinos esto? Sí, para mí significa que, ¿cómo te puedo decir? Venimos a pelear por esta vecina que dejaron en la calle, que la vamos a apoyar porque el día de mañana no puede suceder a mí también porque yo también compré. Y pues tengo peligro también de que me desalojen y aparte que también tengo muchos chicos y esta señora tiene hijos y está en la calle, está pobre. La dejaron de dormir en la casa, están durmiendo separados ellos en la casa de los vecinos. Y el joven se da cuenta de que está, ¿cómo es? Haciendo algo mal porque esta señora vendió varias veces y ahora le viene a sacar la casa de vuelta. Y encima le rompieron toda la casa. Está abandonada la casa por ahí, no sé para qué la pidió, sí, está abandonada la casa. La sola, que se la hicieron, la rompieron todo, le sacaron las luces, le sacaron, rompieron el paredón, se la rompieron todo. A ver, le quieren robar los portones, ¿para qué? ¿Con qué necesidad van a arruinar una casa que una familia que está en la calle la necesita o no? ¿Qué te pasa a vos cuando la ves en la calle, resistiendo, hoy movilizando? A mí me da mucha indignación y me da mucho dolor, porque como yo soy madre, y tengo chicos también y no me gustaría estar en la calle en la misma situación que ella. Bueno, y aparte que ella la está peleando y me siento confusa para pelear a la de ella también. ¿Qué va a significar este trance? ¿Qué puede modificar este trance de Andalizani? Ojalá que pudiera cambiar en algo. Que después se pueda dar cuenta de muchas cosas. Ya el año pasado hicimos algo más o menos, pero se pudo parar un poco los desalojos, pero volvió de vuelta. La verdad que no es así, a veces me pongo mal porque yo digo, bueno, pudimos parar los desalojos y la gente puede vivir en su casa, en su techo digno que les merecen con sus hijos y no estar en la calle, pero ahora empezó de vuelta los desalojos y la señora está en la calle y ahora en unos días más va a ver otro desalojo. ¿Debería intervenir el intendente Andrés Arregui en este caso particular? ¿Cómo? ¿Debería intervenir el intendente Arregui en este caso que está pasando el catastro? Sí, yo creo que sí. Sí, él tendría que estar fijándose que la gente, como ellos pasan en la propaganda de la tele, el techo digno para los pibes, que como que sepan, pero al final no es así, porque no están haciendo como ellos dicen en la tele. Yo creo que el intendente tendría que estar fijándose que los hijos de esa gente están en la calle. Están en la calle, no es que ellos están viviendo provisoriamente se queda la calle en otro lado. No, están en la calle porque esta señora, nosotros estamos allá al lado de ellos, al lado de un fuego, en la calle. Es la misma calle que ellos están sentados, tomando mate y comienzan en la calle. Así que yo creo que el intendente tendría que estar con nosotros y con ellos, ayudándolo, apoyándolo y haciendo que después le devuelvan la casa a ellos. Porque ellos se lo merecen, porque ellos están peleando por la casa y por la plata que ellos gastaron. ¿Quién le devuelve la plata a ellos? Lo que ellos gastaron con toda esa casa. Y la dueña, la titular, que perdió como 3-4 veces, no se la va a devolver. Y ella quiere la casa supuestamente ahora de vuelta para venderla. Eso es lo que me dijeron a mí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, sí, tía, ahí escuchábamos a una de las vecinas de Casaco hablando con nosotros y remarcando esto que se está viviendo en el día de hoy. Recordamos que están llegando a la Plaza San Martín y hay que dirigir al juzgado de paz para hacer este juicio popular y de alguna manera hacer visible lo que está pasando en barrios como Casaco, también ha pasado Cajazares, Hornes, San Lujos, de la situación irregular de la tierra. Muy bien, Fernando, estamos en contacto entonces. Continuamos el mejor informativo. Fernando Ochoa desde el centro de Moreno, se van a trasladar a la Plaza San Martín, luego al Juzgado de Paz, hablaba con nosotros este escrache que se esperaba para el día de hoy, se están movilizando entonces, está retrasado, se esperaba que la actividad sea a las 10 de la mañana, se está realizando en este momento la movilización a la Plaza San Martín y luego a las puertas del Juzgado de Paz. Miguel Ángel Costas, donde usted diga, enseguida regresamos, estamos en los últimos minutos de recorte informativo en nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Organizamos en esta mañana de movilización. Vamos a hablar nuevamente con Fernando Ochoa para saber qué está pasando en el lugar, para escuchar otras voces. Seguramente va a haber una cobertura más extensa a partir de las 2 de la tarde, pero estamos en los últimos minutos de recorte informativo, así que Fernando, adelante, te escuchamos. Continuamos aquí en el que va a ser realizar, estamos con Claudia. Claudia, hoy movilizándose, ya lo habíamos señalado, ¿no? No te ibas a mover el lugar, pero también empezar a agilizar, a hacer visible eso que está pasando. Sí, buen día. Sí, hoy nos organizamos todos los vecinos y salimos a la calle para que el juez Radrizani y los políticos se pongan las pilas, porque te digo que invito a toda aquella persona que quiera venir a ver que la casa que yo compré con tanto sacrificio hoy está destruida. Y esta mujer, Córdoba Verónica, no asistió más que media hora. Se ve que no le hace falta. Yo tengo los chicos en la calle. Si no fuese por los vecinos que le han dado un lugar para dormir, mis hijos estarían en la calle durmiendo. ¿Se acercó alguien de la red social, algún funcionario al lugar? ¿Se ve cómo estás en una carpa? No, nadie se acercó. Lo único que me dijeron que vaya a la salita del barrio, ahí en Ambrosetti y San Pedro, creo que era la otra calle, para que lleve los chicos y los deje ahí. ¿Cómo? Los voy a dejar y después van a decir que yo hice abandono de personas. Y yo en ningún momento abandono a mis chicos. ¿Qué significa para vos esto de acompañamiento de sus vecinos, también de organizaciones sociales, que quiere hacer visible, como bien lo señalabas, esta situación y de algún modo también que lo escuchen en la Juanapé, en la municipalidad? Mirá, me siento orgullosa de los vecinos que tengo, de compañeros y amigos que en estos momentos están compartiendo conmigo. Pero de la parte de funcionarios me da vergüenza el gobierno que tengo acá en Moreno. ¿Cómo es pasar esos días de noche con toda tu familia, con los chicos, el resguardo para que no se salga el frío? Mirá, te digo, mi bebita Abril de 3 años, estamos ahí y dice, ¡Bubu, vamos adentro, Bubu, vamos adentro! ¡Hace frío, vamos adentro, vamos a ver la tele! Y le digo, mami, no podemos entrar. ¡Vamos, vamos adentro, esta es calle mía! Me dice. Que vos le preguntás de quién es la casa con 3 años, te dice, esta es mi casa, Bubu, esta es mi casa. Y no puede ingresar. Y hace mucho frío para tenerlos afuera. Y ninguno se acerca a mirar. Y no es mi casa, sino es de todo el barrio de Casasco. Claudia, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Claudia, Cintia, después estaremos hablando con más tranquilidad con los vecinos que están movilizando en estos momentos, están pasando frente al Consejo Deliberante, están dirigiendo hacia el Juzgado de Paz, donde está el juez Juan Francisco Radrizani. Hay diferentes organizaciones acompañando, diferentes vecinos de distintos barrios, haciendo esta movilización en el día de hoy, y estaremos siguiendo esto que está pasando aquí para que puedan escuchar otros testimonios también. Muy bien, Fernando, entonces toda la cobertura completa va a estar en Nunca es Tarde, así que la continuidad en materia informativa. Estaremos en contacto, hasta luego. Hasta luego. Fernando Ochoa, entonces, hablaba con nosotros, en estos momentos están en el Consejo, frente a las puertas del Consejo Deliberante, esto es lo que nos decía Fernando recién, se está llevando adelante la movilización. Nosotros estamos en los últimos minutos de recorte informativo. Vamos a acomodarnos, como dice Fernando Ochoa, y enseguida volvemos para despedirnos del programa del día de hoy, 29 de agosto. Pasada informábamos el escrache también que se realizó en los en el tribunal número 2 de Morón, denunciando, bueno, cuál fue el accionar de esta institución luego de las denuncias que se hicieron por los familiares de este niño que expresó haber sido abusado por su padre. Y vinculado con esto se difundió por las redes sociales la situación de esta familia y por algunos medios de comunicación. No fueron todos, pero el día domingo se publicó una nota en el diario Miradas al Sur que se titula Abuso sexual sin justicia para el niño que no podía dibujar el sol. Y no vamos a leerlo en esta ocasión porque quedan muy, muy pocos minutos para finalizar, es muy extensa, pero explica de forma clara cuáles fueron los pasos que hizo la familia de Noelia y su hijo para denunciar con 10 años que su padre había abusado de él, y también las trabas que se pusieron en el camino y hoy la lucha que siguen manteniendo para que se pueda trascender en esto que dijo la justicia. Se absolvió a la persona que estaba acusada, pero este niño ya sabe qué es lo que sucedió y le pidió a su madre seguir hablando, denunciando y haciendo público lo que pasó. Por eso, en esta nota de Miradas al Sur que escribió Sebastián Hatcher, se habla de cuáles fueron las situaciones y se explica también por qué la justicia decidió absolver al padre de este niño. Él comienza diciendo la nota: tiene 10 años. Su padre estuvo 3 años preso, acusado de someterlo junto a otra persona. La semana pasada, un tribunal oral de Morón lo absolvió, a pesar de que el niño declaró y contó varios episodios en detalle. Abuso sexual sin justicia para el niño que no podía dibujar el sol. Este es el título de la nota que fue publicada el día domingo, ayer, en Miradas al Sur. Con esta información nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Fernando Ochoa, lo escuchábamos recién, está en el centro de Moreno. Se está efectuando una movilización de los vecinos de Casasco y organizaciones sociales que acompañan. Quédate porque va a estar toda la continuidad, nunca es tarde, en este equipo informativo. Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Cintia Medina, en la operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Nos despedimos, Miguel. Mañana volvemos con más información en esta radio recuperada. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones.